Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Hijo, con el padre. Pero al llegar el 25 de mayo y ser nombrado de manera sorpresiva como secretario de Guerra y Gobierno de la Junta, Moreno leyó un discurso en el que, entre otras cosas, dijo: Señor, señor. La variación presente no debe limitarse a suplantar a los funcionarios públicos e imitar su corrupción y su indolencia. Es necesario destruir los abusos de la administración. Desplegar una actividad que hasta ahora no se ha conocido. Promover el remedio de los males que afligen al Estado. Excitar y dirigir el espíritu público. Educar al pueblo. Destruir o contener a sus enemigos y dar nueva vida a las provincias. Si el gobierno huye del trabajo, si sigue las huellas de sus predecesores, conservando la alianza con la corrupción y el desorden, hará traición a las justas esperanzas del pueblo y llegará a ser indigno de los altos destinos que se han encomendado en sus manos. Ay, se fue, Silvio. Ah, no estaba hablando de nuestro programa entonces. ¿Por qué? Porque acá me dejó una notita por abajo de la puerta del MIT. Que dice: queridos, mis hijos están con el padre. Ay, a ver. Espero que esto les sirva para el especial que van a hacer hoy sobre Mariano Moreno. Ah, muy bueno, porque sí, este es el Mis hijos están con el padre, emisión especial, colección. Exíjale a su canillita. Decilo de vuelta eso, así. Exíjale a su canillita. Porque la audiencia quiere saber de qué se trata. En la semana de mayo abordamos la figura de Mariano Moreno, el ideólogo, primer politólogo, abogado, periodista, y vaya a saber qué otras funciones tuvo esta importante figura de la Revolución de Mayo de 1810. Y formado acá en Latinoamérica, ¿no? No como otros contemporáneos de él que han resaltado en la historia, que fueron a estudiar Europa. Formado en la Universidad de Chuquisaca, donde compró todos los apuntes en el centro de estudiantes con su propio aporte pecuniario. Estamos hablando de Mariano Moreno, que también va a ser escuchado por la AM690 K24, una radio como vos te gusta. De la mano de otro pro, Sebastián Gómez Antelo, secretario de la primera junta. Ah, pensé que del centro de estudiantes. No te pierdas al payaso Chuquisaca este fin de semana largo. Tiene nombre de payaso, ¿no? Chuquisaca. Y también recordemos que este programa sale desde su casa matriz, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias. La Retaguardia, una radio de atrás para adelante. No poder seguir en Instagram, mis hijos, radio y llamo con Infogallina. Sí, para todos los oyentes que están criando gallinas, se ha reportado una suba en la puesta promedio de cada ave. Después de la ola de calor, venía en baja la producción de huevos, o bien ovoides, como se le llama también coloquialmente, y lentamente está repuntando. Esto fue el Infogallina de hoy. Íbamos todos y dice la gallina turulega, ha puesto un huevo, ha puesto dos, ha puesto tres. La gallina turulega, ha puesto cuatro, ha puesto cinco, ha puesto seis. La gallina turulega, ha puesto siete, ha puesto ocho, ha puesto nueve. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga 10. Déjenla la gallinita, déjenla la pobrecita, déjenla que ponga 10. Soy Ricardo Romero. Soy politólogo de la Universidad de Buenos Aires, un ferviente admirador de Mariano Moreno, una figura que hace tiempo atrás, cuando recién me estaba graduando, me orientó a repensar mi disciplina y en cierta medida comprender la necesidad de dar una visión de construcción de la democracia. Fue fuertemente inspirador en previo a la crisis del 2001, porque venía con una impronta de ver las experiencias de participación que se daban en Brasil, en el presupuesto participativo del Partido de los Trabajadores, y encontraba ahí también en Mariano Moreno una inspiración desde la teoría política, ¿no? Y desde ahí vi que tenía una fuerte impronta de formación en el ámbito de la teoría política moderna, porque hace traducir al contrato social de Rousseau en el medio de la revolución y está sosteniendo una necesidad de impulsar la formación de una constituyente, ¿no? Y ya la llama, de hecho, para constituir y dar la independencia por un lado y la formación del Estado y de la República por el otro. Muy bien, porque estamos hablando y entrando en el programa, ya en el 25 de mayo, y qué mejor ocasión para hablar de Mariano Moreno, que en algunos programas, te comentaba fuera del aire, como de Vida y Vuelta, de Felipe Piña, lo colocan como el primer desaparecido. ¿Qué opinión política te merece este titular? Felipe hace una cosa interesante en ese marco. Justamente hay poquitos años después en que yo encontraba en Mariano Moreno esa inspiración, Felipe Piña, en sus trabajos como Algo lo habrán hecho y gran parte de su producción histórica posterior, más allá que él viene también del... Yo soy vicerrector del Carlos Pellegrini, pero fuimos compañeros docentes en ambos colegios, yo en el Nacional y él estaba en el Pellegrini, y después él deja porque le va mejor que a mí la historia y desarrolla hace una buena proyección con Mitos de la Historia, que es donde él plantea por primera vez lo de Mariano Moreno desaparecido, ¿no? Y hace un nexo, ¿no? Histórico presente, ¿no? El pasado presente. Incluso también un programa de él se llamó así, Pasado Presente, donde ve que hay ciertas cosas recurrentes en la política argentina que están constantemente a lo largo de su historia, ¿no? Y esta práctica, ¿no? del esquema de desaparición que estuvo muy marcado en los años 70 para la política argentina, dice, no es nuevo, lamentablemente comenzó desde las raíces de la historia argentina, y el primer caso de desaparición, ¿no?, es la de Mariano Moreno, porque se produce una muerte misteriosa en alta mar, donde le encargan y le encomiendan una gestión diplomática, que era que Gran Bretaña reconozca a las Provincias Unidas del Río de la Plata, algo bastante complejo, hacia 1810, ¿no? Porque recuerden que la misma Buenos Aires las rechazó la invasión británica, ¿no? Y tenía que ir a pedirle que te reconozcan como autónoma, y encima, en ese proceso donde hubo una interna, que después podemos charlar, ¿no?, donde se entendió como desplazado por Saavedra, los saavedristas en Buenos Aires le mandaban a la esposa de Mariano Moreno, Guadalupe Cuenca, unas condiciones de viuda, le decían: esto lo vas a usar dentro de poco, eran unas cuasi amenazas, y fallece en una situación bastante dudosa, porque si bien el ácido tartárico se usaba en esa época para calmarse estos dolores, le dan 10 veces más la dosis normal o adecuada, ¿no? Es como que te tomes un blister de ibuprofeno 800, digamos, no la contás. Bueno, es algo parecido lo que le da a Mariano Moreno en ese momento, y fallece en alta mar, y encima, en los honores que le rinden, lo tienen que tirar al mar envuelto en la bandera inglesa, ¿no? A la altura más o menos de Florianópolis, un poco más abajo, es donde, entre Torres y Florianópolis, se calcula es de donde lo tiraron a Mariano Moreno. Así es, ese es uno de los mitos con el que se cierra la vida de Moreno. Hay otro que está relacionado con uno de sus más famosos escritos, el Plan de Operaciones, y te quería compartir este audio que preparamos de la historiadora Noemí Goldman, que se emitió en el programa de la TV pública La Otra Trama en el año 2016. ¿Lo escuchamos? Dale. Del año pasado salió un libro definitorio, creo, en este tema, que muestra que es una falsificación. Lo escribió Diego Bauzo, se llama El plan de operaciones, un plagio bicentenario, el plan de operaciones atribuido a Mariano Moreno, mito y realidad, donde él muestra, pone cuadros y coteja que la mitad del plan de operaciones, porque casi la mitad del plan es la introducción al plan, después tiene las medidas y una conclusión, es una copia textual de una novelita francesa que fue un bestseller en la época, que fue traducida al español, que se llama El cementerio de la Magdalena, de Regnault Varenne, y la copia es textual. Pero me decepciona. No le quita nada a Moreno. No le quita nada. No. Yo creo que el plan tiene muchísimas repeticiones, está mal escrito, no es el Moreno. Si vos lees los discursos de Mariano Moreno y lees el plan de operaciones, te das cuenta que no es la misma persona. El año pasado al que se refería Noemí Goldman es el año, sí, 2015, donde salió este libro, porque esta entrevista fue del 2016. Se le atribuyen dos plagios a Mariano Moreno, tanto representación de los hacendados como este plan de operaciones. No lo tenía referenciado con la novela que citaba Goldman, no lo tenía referenciado con otro escrito y otra persona. Lo cierto es que Mariano Moreno, como secretario de Guerra y Gobierno, tiene que adoptar un plan estratégico. Y si es, como dice Goldman, la adaptación de una novela, en realidad lo que está haciendo es tomando líneas generales estratégicas que estaba pensando hacia la puesta en marcha de un esquema estratégico que implicaba el plan de operaciones, ¿no? En la doble combinación, tanto geopolítico como estratégico, y digamos, plan de operaciones básicamente lo que decía era conquistar el Alto Perú a través de lo que tenía que ver con cruzar por Salta, y a la vez tratar de sumar el resto de las capitanías, tanto de Chile como la de Paraguay, el sur de Brasil y la banda oriental. Toda una estrategia, o sea, de estructuración del sur de lo que era la dominación española, y bueno, lo cierto es que en cierta medida era una imbricación de que lo lleva a plasmarlo en lo político. Ese es el mérito, ¿no? Generalmente, cuando uno construye estrategias o construye, digamos, esquemas políticos, lo que está trabajando también son como lógicas. Quizás podría haber citado, se fue esta novela, lo cierto es que, bueno, en lo político lo hace, de hecho, al traducir a Rousseau, está directamente traspolando una idea política, ¿no? De lo que él estaba implicado en su época. Algo parecido en Representación, que Representación en realidad está en forma conjunta, o se lo atribuyen más a Manuel Belgrano, están planteando en Representación a la necesidad de hacer una apertura comercial, que no es una lógica meramente liberal, porque es la ruptura con el monopolio español lo que está planteando, básicamente, Representación de los Hacendados, y eso implicaba también una reforma en la estructura impositiva, y ergo también pensando una necesidad de cierta, al menos, autonomía, que en ese momento se estaba discutiendo un poquito más flexiblemente, y, ¿por qué no?, independencia, que es lo que más va a sostener Mariano Moreno, a partir mismo de que asume como secretario de Guerra y Gobierno en la Junta de Mayo. Otra cuestión del plan de operaciones que me llamó mucho la atención son las tres clases de individuos que se identifican: los adictos, sí, al sistema, los enemigos declarados y los silenciosos espectadores o neutrales. ¿Podés ampliar estos tres? Mirá vos, el que destaque es eso, es parecido a la lógica de pueblo-antipueblo de Mao Zedong, ¿no? Una cosa así, en plena revolución tener claro un poco la delimitación de hacia dónde se juegan. Además, con la firma, porque recordemos que la Revolución de Mayo surge con un esquema fernandista, ¿no? La máscara de Fernando era como, estamos todos haciendo esto en nombre de Fernando. Y la principal ruptura que él hace con Saavedra es decir, no, yo quiero avanzar una república, ¿no? Y él escribe sobre las miras del Congreso que acaba de convocarse, los lineamientos que debería tener esa nueva república. Y hablar de república no era un virreinato, no era seguir el nombre de Fernando, era constituir, hacer una constituyente y delimitar y formar un Estado y una República nueva. En ese marco es como avanza claramente y tiene que tomar decisiones como la de impulsar el fusilamiento de Liniers, ¿no? Fíjense que además la figura de Liniers, quien había sido el que había hecho tanto la Reconquista como la defensa de Buenos Aires, había sido virrey, ¿no?, en este periodo, el primer, y esa es la paradoja, las cosas interesantes que tiene la historia. Hoy le explicaba a mi hijo Lautaro, de 10 años, ¿no?, que no entendía cómo, le explicaba lo maravilloso que fue que el pueblo elija un virrey en nombre de, ¿no?, porque realmente el virrey lo pone el rey, ¿no?, y desde ahí empieza la identidad criolla a delimitarse, a formarse, y a este tipo, ¿no?, a Liniers, toman la decisión de fusilarlo. Además tenían lazos de hermandad, en términos de, estaba vinculado en lo que eran las organizaciones masónicas de la época, las sociedades secretas de la época, con lo cual fue una decisión muy fuerte, porque Liniers no quería hacer un avance mayor, y es más, venía una contrarrevolución, en cierta medida, desde Córdoba, ¿no?, y es tan importante como lo hizo la Revolución Francesa a ejecutar a Luis XVI como la Revolución Rusa que tuvo que ejecutar a Nicolás II, ¿no? Es un momento que no hay vuelta atrás, ¿se entiende? Tomaste la decisión y avanzaste. Eso era Mariano Moreno en los términos de una decisión política que fue muy importante para su época. Sí, recién te asomás y querés saber de qué se trata. Estamos hablando con Ricardo Romero, politólogo. Tengo un libro que compila la historia, hice una biografía sobre Mariano Moreno. Estuvimos 10 años con una asociación civil que se llamaba Mariano Moreno, desde el 2001 a 2011. Estuvimos trabajando, de hecho lo impulsábamos como el 23 de septiembre como Día Nacional del Politólogo. Tuvo media sanción en Cámara de Diputados, después en senadores no, no logró aprobarse, y no, digo, después se decidió en otro esquema poner el 29 de noviembre, si mal no recuerdo, el día del politólogo, por Guillermo Donner, que también se lo merece, ¿eh? no es un, digamos, simplemente no terminó de cuajar, pero sin duda Mariano Moreno para mí es el primer politólogo argentino, y como tal lo reivindico, y desde eso los aportes que él hace son muy importantes. Además, a veces o se lo pone con como el cara bonito de la figurita de Villiquen, o como el primer periodista, y tiene un aporte y un background de pensamiento político que va desde su tesis de doctorado, ¿no?, sobre los derechos indígenas que él hace en el Alto Perú, en Chuquisaca, cuando se gradúa, hasta los últimos textos que él hace antes de retirarse a este exilio obligado, podemos llamarlo así, y que lo encuentra en su muerte. Tiene una impronta necesaria en la Revolución de Mayo, que a veces no, que para mí es imposible no analizarla, ¿no? Imposible soslayar. Y bueno, por eso entiendo que hay que buscar en Mariano Moreno muchas orientaciones para la política actual. Bienvenidos a Quiero mi Monumento, el primer programa en el que los invitados juegan para tener su propia estatua. ¡Oh! En esta ocasión, los participantes son Mariano Moreno y Cornelio Saavedra. Les haré una pregunta y nuestra distinguida tribuna decidirá cuál de los dos ha respondido correctamente. ¿Están listos? ¿Cuál fue el plan después de la Revolución de Mayo? ¡Quiero mi monumento! El plan fue muy claro. Aquí tengo un plan de operaciones con los pasos a seguir. Artículo primero. No hace falta ser tan minucioso, Moreno. Soy el presidente de la Junta y de a poco iré resolviendo. Iremos resolviendo. Somos una Junta de Gobierno, Saavedra, de la cual yo soy secretario. Bien, el plan es el siguiente. Artículo primero. Vaciá y cepillá los recipientes que acumulen agua. Renová el agua de tus mascotas cada 2 o 3 días. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires, Ciudad. Quería hacerte una pregunta, justo que hablabas ahí de San Martín. ¿Hay algún testimonio que haya quedado de San Martín sobre Mariano Moreno? No lo tengo muy claro. Sé que haya dicho... Él cuando San Martín, cuando llega a Buenos Aires, se comunica con los sectores que habían quedado vinculados al morenismo, con Bernardo de Monteagudo, en la Sociedad Patriótica, y también lo hace con la masonería local. Bueno, ahí requeriría explicar un poco cómo se separa la masonería en la Semana de Mayo, etcétera, pero con Julián Álvarez, etcétera, y forma la logia Lautaro, ¿no? El vínculo con Mariano Moreno es este vínculo que tiene que ver con la masonería en cierta medida, y también el planteo de que había que avanzar hacia una democratización, hacia la independencia, para la formación de la república, ¿no? Está muy obsesionado, que implicaba eso. Y de hecho, San Martín, el primer accional militar no es la batalla de San Lorenzo, es el desplazamiento del primer triunvirato, ¿no? El triunvirato no quería avanzar a la convocatoria de la asamblea del año 13. Hacen una avanzada contra eso y logran imponer un nuevo triunvirato que va a convocar a la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 tenía como objetivo declarar la independencia, B, la forma de gobierno. Se termina armando una especie de directorio, transicionar como gobierno, y todos los mecanismos necesarios para hacer un país independiente, pero no declara la independencia, ¿no? Pero fue un gran paso, ¿no? En la Asamblea del año 13, ¿no? Porque se declara la libertad de vientre, se fija todo el esquema identitario nacional, y era meramente formal. Después lo mismo San Martín lo va a forzar como es en Tucumán, porque él no quería cruzar como ejército rebelde, él quería cruzar como ejército liberador, con lo cual quería la independencia en julio del 16, que es lo que permitió que después en enero o febrero del 17 haga la epopeya de cruzar los Andes. Claro, pero bueno, serían del mismo equipo, digamos, Moreno y San Martín. Sí, están vinculados. Están vinculados desde ese esquema, porque hay una continuidad. Si bien mal no recuerdo, es Emilio Corbière, que en una de las cartas que estaban leyendo en Europa, porque San Martín es reclutado, vinculado con vía Miranda, en lo que era lo que Miranda sí tenía un vínculo fuerte con la estrategia de la corona inglesa, y había hecho un acuerdo con Pitt para generar los salvoconductos de líderes criollos de Sudamérica, ¿no? Porque a Inglaterra le convenía las independencias para propiciar libre comercio, eso es claro. Lo que no convierte ni a Moreno ni a San Martín en agentes ingleses, ¿no? Eso también es. Porque de hecho siguen otros patrones y otras lógicas independientes y propias. Y de hecho, este esquema de vinculación, dicen que hay cartas que leyeron en Europa los caballeros racionales, que hacían referencia a que en Buenos Aires había que contactarse con Moreno. Y de hecho el vínculo que sí se establece es con su hermano Manuel Moreno era el dirigente trotskista de los años 70. Manuel Moreno, va a impulsar, va a colaborar con los grupos de Monteagudo. Monteagudo después se va a convertir en un asistente muy fuerte de San Martín, también recordémoslo, y es el nexo también fuerte que se tiene, porque Monteagudo fue el continuador de los morenistas, los grupos morenistas en la sociedad patriótica. Claro. No queremos tabular la pantalla como hacen los programas de televisión, pero todavía no hablamos del antagonista de Moreno, su Saavedra, que hablando de descendientes, hoy me enteré que Saavedra Lamas, el que fue premio Nobel de la Paz, es descendiente de Cornelio Saavedra, de él hablamos. ¿Cuál era esta relación? ¿Qué tan cierto hay de esta disputa? La disputa tenía que ver con esto de si era transicional la formación de esta Junta de Gobierno o era un proyecto realmente de largo alcance, ¿no? De hecho, la primera etapa que se configura la Junta de Gobierno es Mariano Moreno quien le da mucha impronta con la formación de la Biblioteca Nacional, la traducción del contrato social, la convocatoria a la constituyente, al Congreso Constituyente, ¿no? Eran todas señales para ir más allá, incluso la ejecución, ¿no? Donde las votan los ocho, ¿no? Porque era Alberti, creo que no, como era religioso, no votó en la ejecución de Liniers, pero es una decisión de la Junta. Lo cierto es que todo esto era un marco que iba cada vez en no hay vuelta atrás. Ya no era sacarse la máscara, dicen algunos, ¿no? Sacarse esa máscara de Fernando. Lo cierto es que en algún momento Saavedra hace dos o tres tramoyas, el saavedrismo, que por ejemplo enfureció a Mariano Moreno cuando saca supresión de los honores, ¿no? Porque una noche brinda. El decreto de supresión. Claro, porque a la noche anterior habían brindado por el nuevo virrey Saavedra, ¿no? Y esto enfureció a Mariano Moreno porque no era el proyecto. Y lo segundo que termina de alejarlo es la la transformación de esta, de estos congresales que venían a formar la estatuyente en miembros de una junta ampliada, con lo cual no había paso a ser una constituyente, ¿no? Y esto Mariano Moreno lo sintió como una derrota, más allá de que acepta una misión, esa misión diplomática que después lo va a pagar en alta mar. Cosa que eso no lo convierte, como también he leído por ahí, en una visión unitaria de Moreno. Eso es erróneo, claro, justamente ese era el argumento, es erróneo plantear como que Saavedra era el federal, y ese debate va a ser posterior, ¿no? Unitarios federales. El revisionismo colocó injustamente a Mariano Moreno en un lugar casi de agente inglés, cree, no hay tal subordinación, de hecho hay una ruptura ya mismo con Belgrano en el cual no se seguía la lógica de aceptar a Inglaterra como el nuevo dominante para la región. La segunda es justamente plantear la salida del monopolio más que el libre comercio, porque era una oportunidad de apertura en ese momento, y de hecho tanto él como Belgrano no son meros librecambistas, porque Belgrano planteaba, y él también, la necesidad de industrializar al país, estaban con esa impronta, y hablo de industrializar porque tenían la formación teórica conceptual de época. Manuel Belgrano se había formado en Salamanca, tenía formación en economía política y estaba viendo el proceso de revolución industrial, no era ningún improvisado en plantear estas cosas, y también Mariano Moreno entendía que era necesario para que, hay algunas frases que cita incluso Felipe Piña, en el cual Mariano Moreno cuestiona el libre comercio, no es librecambista totalmente, lo que está planteando es obviamente la ruptura con el monopolio español. Y por último, esto que me estás diciendo, no está desconociendo el interior, lo que está planteando es la necesidad de integrar una constituyente que fije un gobierno de nuevo, independiente y republicano, ¿no? Como marco de salto. Más allá que algunos le atribuyen el jacobinismo en el esquema que los jacobinos franceses eran tendientemente unitarios, ¿no? La formación, lo que sí, en el esquema de estratégico de guerra, generalmente tenés una unidad de comando, una centralidad, pero no era es centralmente la figura o el esquema político que propiciaba Mariano Moreno, porque de hecho reconoce al interior y está propiciando que vengan los representantes del interior a plasmar esa constitución. Si no hubiese redactado como fue la del 1819, una constitución que se intenta imponer al resto de las provincias. Eso para nada fue el intento que propició Mariano Moreno. Soy Jonathan Valdivieso, fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad e integrante del movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos. Muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos en algo que para nosotros es muy importante, un gran desafío, que es presentar la decisión o comunicar la decisión de que el movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos, integrado por distintos espacios, va a presentarse a elecciones este año. Bueno, a mí me toca hacer como una pequeña presentación de cómo llegamos hasta acá, qué es el movimiento, cuáles son los principales pilares que orientan nuestro activismo cotidiano en la Ciudad de Buenos Aires. El movimiento lo fundamos hace más de un año y medio, a finales del año 2021. No fue a partir de ese momento que comenzamos a defender derechos urbanos, Silvio, comenzamos hace muchísimo tiempo, la mayoría de los integrantes. Podríamos decir hace casi más de 15 años que los principales integrantes del movimiento venimos luchando, defendiendo la ciudad de Buenos Aires, defendiendo los derechos humanos, luchando por una ciudad igualitaria. Y en ese largo recorrido, cuando fundamos el movimiento, movimiento político, cuando pasamos de ser organizaciones sociales, comunidad de profesionales, de técnicos, y decidimos hacer un movimiento político, pensamos en tres pilares para pensar el movimiento y que derivan el nombre que elegimos, que es el movimiento de la ciudad somos quienes la habitamos. En primer lugar, un pilar que tiene que ver con la democracia. Algo que siempre nos llena de perplejidad es que el sistema institucional de cómo se organiza el poder público, de cómo nos organizamos para tomar decisiones como comunidad, no ha evolucionado prácticamente en los últimos 300 años. Ya estamos en la cuarta revolución industrial. La primera revolución con el tema de las máquinas de vapor, la segunda con el tema de la electricidad, la tercera con la tecnología y la información, la cuarta, la era digital, la inteligencia artificial que está ahora sonando en la agenda pública, Big Data, Internet de las Cosas, etcétera, etcétera. También hubo revoluciones en el punto de vista de la física. Pasamos de la física clásica a la teoría de la relatividad de Einstein, a la teoría cuántica. Pero seguimos pensando en cómo nos organizamos y cómo distribuimos el poder de las mismas formas. Y cuando se pensó cómo tomar decisiones colectivamente, y en esta división de poderes, el poder judicial, el legislativo, el ejecutivo, donde elegimos representantes, cuando se decidió esa forma de organización, la preocupación de ese momento era cómo se protegía el derecho de las minorías. Y todos nos preguntaremos cuáles serían las minorías en esa época. Bueno, en esa época se consideraban que las minorías eran los grandes propietarios terratenientes de las áreas rurales. Y el enemigo era las mayorías que podrían tomar decisiones colectivamente para apropiarse de esas propiedades. Teniendo en cuenta a quién proteger y contra quiénes era esa protección, se organizó este sistema, ¿no?, de representación, esta forma de democracia representativa. Y 300 años después, esa forma de institucionalidad sigue protegiendo a las mismas minorías de aquel entonces. Solo que aquellas minorías de aquel entonces ahora es la corporación inmobiliaria financiera. Cuando creamos el movimiento fue, tenemos que repensar una forma de organizarnos con una democracia distinta para que esos representantes que responden a la corporación inmobiliaria o financiera en la ciudad de Buenos Aires no sigan tomando decisiones por nosotros y nosotras. Quería proponer este juego también en la actualidad que hubiera pensado Mariano Moreno de la ley 1777 de comunas, en donde se descentraliza el poder central ejecutivo del gobierno de CABA. ¿Qué sí. rol hubiera tenido para vos? Ahí impulsamos, o sea, que justamente en la discusión de la ley de comunas está presidiendo, estábamos, yo no sé, me acuerdo si ya la presidía o la estaba presidiendo otra colega, pero estaba en la Asociación Civil Mariano Moreno, ¿no? Y estaba, pues yo estaba como asesor en la Comisión de Descentralización y es como que poníamos a Mariano Moreno presente en ese debate, porque queríamos. El inciso ñ del Consejo Consultivo, por ejemplo, está inspirado en esto, en la necesidad de buscar información para la ciudadanía, ¿no? Que constantemente, ese inciso en la ley de comunas, claramente lo veíamos desde Mariano Moreno, ¿no? Que está obligada la Junta Comunal a dar información o tener acceso de información a la ciudadanía, porque desde ahí la Gaceta de Buenos Aires tenía esa impronta, tenía la búsqueda de ser un medio necesario de hacer el planteo político a la ciudadanía. Es como una recuperación también de la TV pública, ¿no? Que a veces se la ataca fuertemente, que pasa de los sectores concentrados u otros, que un gobierno tenga un espacio para que muestre su obra de gobierno, sus acciones de gobierno, ¿no? Esa es la función que debía tener un espacio comunicacional para transparentar sus acciones, ¿no? Y desde ahí estaba presente la posibilidad de participación. Y hay otras también improntas que tiene Mariano Moreno, que él dice, uno tiene que esperar todo lo bueno de sus gobernantes, pero siempre tiene que estar atento que no pueda obrar mal, ¿no? Está impulsando a una democracia comprometida, una ciudadanía activa, que pueda hacer control de gestión de la ciudadanía, y en cierta medida es lo que se intentaba con la ley de comunas. Más allá que no tomó cuerpo, porque también depende de la capacidad de la sociedad civil, la peculiaridad que tuvo la aplicación de ley de comunas es que solo la experiencia ahí tendría que... Yo me alejé del estudio de las comunas de la ciudad, pero me gustaría ver cómo fue el vínculo de una junta comunal que no era del jefe de gobierno, del mismo partido que el gobierno. Sucedió en la última elección, que la comuna 8, y ahí sería para estudiarlo, no lo estoy hablando de ojo de buen cubero, para ver cómo se propició más participación o no en una comuna donde hay otra mirada y otras divergencias, otra participación, o se propicie la participación ciudadana en ese ámbito, ¿no? Mariano Moreno no tuvo la posibilidad de ejecutar lo que plantea. Además, muchas cosas, justamente cuando él convoca a la constituyente y escribe sobre el congreso que se acaba de convocar, él dice, dejo para la sublime ciencia que trata del bien de las naciones, yo supongo que habla de la ciencia política, pero de la sublime ciencia que trata del bien de las naciones, decía él, la tarea de pensar el mejor gobierno para esta nación, ¿no? Y ahí es lo que nos tira la posta a nosotros los politólogos, las y los politólogos, que tenemos que pensar cuáles son las modalidades. Y creo que ayuda la descentralización a la mayor participación. La propiciaba él, más allá que a veces le hacen, él en algún momento le decía, tiene que participar un hombre de bien, y describe una persona casi burguesa, ¿no? De la época. Pero son cosas de la época, de hecho, críticas que uno puede hacer. De hecho, digo, me lo traspolo a la actualidad. Me acabo de hacer un flyer donde estamos buscando el pensamiento político de época y cómo contribuyó ese pensamiento político a la arquitectura de la democracia. Arquitecto de la democracia se llama. Y digamos, por casi una machirulada, pongo todo varones en el flyer, ¿no? Y me con buena situación me salen a criticar. Y bueno, demuestra que somos humanos, demuestra que Mariano Moreno era humano, y en eso quizás se haya equivocado la descripción, ¿no? Porque... No hablaba con la E, Mariano Moreno, puede ser el titular de esta nota. Claro, claro, es como también es traspolar críticas históricas, otra de la situación cuasi que en algunos hasta han cometido la osadía de declararlo un pedófilo, porque a Cuenca, a Guadalupe la conoce, no sé si saben cómo la conocen, la encuentran una medallita, sí, una fotito. Un camafeo. Claro, y ve la foto y dice, ¿quién es esa chica? Y tenía 13, 14 años, hoy sería un estupro que haya dicho que sí, pero en la época no era así. Aparte, no había niñez en esa época, a ver si que nos queda claro. La esperanza de vida era 35, 40 años, uno pasaba de ser niño a tener el despegue hormonal y ya pasar a trabajar o tener la independencia, ¿no? Es ridículo plantear ese tipo de cosas históricamente, ¿no? Y en ese sentido me parece que justamente hay que tomar claramente las situaciones históricas y vivirlas en el momento. No así también cuando muchos, vos estás haciendo lo contrario, ¿no? Me estás pidiendo los aportes del presente. Y bueno, recuperar las buenas cosas que tenía de esa que estaba planteando como proyecto en nuestro presente, y tiene que ver un poco con esta descentralización y el eje central en el cual la democracia participativa es lo que se inspiraba en la ley de comunas, ¿no? Y un poco se plasmó en la ley. Falta mucho más compromiso ciudadano, mucha más movilizaciones, etcétera, que bueno, la ciudad de Buenos Aires, claramente, si hay una hegemonía política diferente, y no, por ahora no hay una instancia que lo promueva. De hecho, a veces hay cierto vacío, ¿no? Porque sí. No sé si saben que en la Ciudad de Buenos Aires hay presupuesto participativo, pero es un mecanismo técnico sin compromiso, vos elegís y después en realidad elegís tres obras taradas por un costado y el otro te hace un cruce de lado a lado, una mega obra, o los metros bus que nadie vota, pero los tipos siguen haciendo, o te rompen y te vuelven a armar las veredas 3-4 veces, digamos, y ahí habría que pensar cuál sería el control presupuestario que debería hacer una ciudadanía comprometida, ¿no? Para ser sutilmente claros, ¿no? En lo que marcaría. No quiero caer en la vulgaridad de decir controlemos la malversación de fondos o la corrupción, ¿no? Quiero ser altamente político y politológico para decir hay que tener mayor visión sobre el control presupuestario y la transparencia, etc. ¿Y cómo era la Gaceta de Buenos Aires? No sé, ¿cuántas páginas tenía? ¿Cómo era hacer un diario en 1810? Mencionabas que también era un incentivo a que la gente se involucre y conozca las acciones del gobierno. No sé, ¿tenía un lenguaje más accesible de lo que podría haber sido? ¿Qué? No sé si se existen los originales. La verdad que ahí me dejás como una situación, no me puse a analizar de esas características. Sé que previo a eso, en realidad, y esto es un poco las corrientes de época, que también después la va a tener los leninistas, ¿no? A principios del siglo XX, ¿no? El periódico fue un instrumento liberador, no había radios, no había, claro, la forma de circular información o de comunicarse era eso, la imprenta o la mecanismo de rotativas, que de hecho hasta antes de la escala de la fotocopiadoras en los años 80, yo entré al movimiento estudiantil con el mimeógrafo, es un mecanismo de un papel circular que le pasás tinta y lo... Bueno, esa era la forma de periódicos. Ahí me deja, no lo sé, no estoy especializado en esto, y si cuál era el formato de la Gaceta, ¿no? Porque hay toda una discusión. Vieron que el esquema sábana que tenían los primeros diarios burgueses solo permitía a los burgueses leer, ¿no? O sea, claro. Hablan sábana porque era La Nación, ya cambió ese formato hasta los 90. El diario La Nación tenía el sistema de sábana donde solo un burgués se podía sentar en su zona de confort. Diario, en su zona de confort. Y el tabloide, bueno, que es la medida estándar que tienen los periódicos, es el que se empezó a utilizar hacia 1950 en adelante, ¿no? Que fue un gran salto pero el sistema de distribución de periódicos para ellos era muy importante en el sentido que permitía circular información y visiones y lecturas. Por eso ellos también propiciaban la necesidad de la educación pública, porque tenías que saber leer para poder tener una comunicación con ellos, y en ese sentido la lectura era un marco. No sé si tenían grandes avanzadas en lo estético, en lo tipográfico. Yo, la forma de escribir era bastante clásica de época, la de Mariano Moreno. Y ¿cuántas personas? ¿Cómo era la redacción? ¿Había muchos periodistas? ¿Era solo Mariano Moreno? No, eran los jacobinos. Recordamos que la ciudad de Buenos Aires eran 40.000 personas. Claro. Ese es un barrio pequeñito, digamos. O sea, se extendía Buenos Aires en sí, que era Santa María de los Buenos Aires, se extendía aproximadamente desde Puerto Madero hoy que hasta no mucho más allá del Congreso, ¿no? Balvanera, un par de cuadras más. No era mucho más que eso. Y desde el Parque Lezama, lo que es ahora el Parque Lezama, el Parque Lezama era la altura de lo que hasta donde llegaba el Riachuelo en ese momento. De manera todo campestre ahí y las barrancas de este lado, de Retiro. Digamos, ¿no? Eso era Buenos Aires, con lo cual era una circulación no muy masiva, ¿no? No es algo. y eran los espacios más clásicos para discutir eran los meetings, ¿no? Ellos hacían las rotations porque se iban encontrando de casa en casa para discutir política y hacer circular esa información de época. Se cuenta que Mariano Moreno, estos son mitos que o historias que se vestía de negro a la noche, salía a caminar y a hablar con la gente para ver qué opinaba, ¿no? Para tener algo muy parecido a... Eso no lo cuentan como una anécdota o como una historia parecida a lo que se decía que hacía Maquiavelo. Maquiavelo lo dice explícitamente, que para conocer a la opinión popular, él se vestía de harapiento y salía a hablar con la gente, ¿no? Dicen que Mariano Moreno se ponía una túnica negra y salía a hablar con la gente y ver qué pasaba, ¿no? Esta impronta... que algunos dicen que la tenía Perón, que las tenía Menem, que la, perdón, hay Madera por ahí, que las tenía Bill Clinton, ¿no? Cosas así, ¿no? Una conexión con la gente bastante amplia, ¿no? Pero bueno, Mariano Moreno, a través de ese instrumento, fijaba posiciones y podía difundir ideas más allá de lo que en esa época, de lo que esa época permitía. Claro, claro. ¿Faltaría una buena película de Mariano Moreno, así como está de la Serna haciendo de San Martín? ¿Se podría hacer o es poco fílmica? Podría ser. A los oyentes de este programa, si quieren, pueden recibir, se comunican con ustedes de la producción y yo veo cómo se los hago llegar, la novela El legado de Moreno. Es mi novela que escribí sobre Mariano Moreno. Mirá, muy bueno. Que transcurre en el Nacional Buenos Aires, después se la vemos como al oyente que haga un resumen y ahí sorteamos y de su programa le tienen una novela disponible para ustedes. Qué bueno, muchas gracias. La novela transcurre en el Nacional Buenos Aires, ¿no? Y puede estar accesible en forma de PDF libremente para que la quiera, pero vamos a sortear en papel una de ellas a sus oyentes. Y sí, podría haber algo ficcional. Yo ahí lo hago un juego del legado de Moreno, ¿no? Y un vínculo con los archivos de los desaparecidos. Que paradójicamente la novela la escribo en 2010, y el cierre de esa novela sucede de verdad después, porque hay un blanqueo de archivos que hace después Rossi, cuando era ministro, que yo decía, bueno, toda la novela transcurre, pero no la quiero spoilear, quiero que la lean si quieren. No, claro. La tiene comercial, la publicó el Colegio Nacional de Buenos Aires, así que está, el PDF está disponible y bueno, intenta reivindicar el gran legado de Moreno es esa lucha por la democracia. 40 años de la democracia me parece es un lindo libro para, una linda novela para leer. Hicimos Irradiaciones, el pensamiento de Mariano Moreno. Fue una selección de textos de Mariano Moreno que Esteban Blatt lo interpretó en 5 secuencias donde transcurría, él tenía que interpretar desde la situación más tranquila de ver, pensar lo que era representación de los asesinados y la propuesta para una transición en el Río de la Plata, a el fragor de la revolución y tener la vehemencia de la revolución, hasta el último texto donde se siente derrotado y se va retirando de escena política. Entonces, todos esos momentos, Esteban lo interpretó bastante bien, ¿no? También es otra posibilidad de encontrar un micro o algo como para hacerlo. Mira, ya lo estamos craneando para hacer un material audiovisual y tenerlo disponible. La verdad que sería algo interesante, tanto, sí, como se hizo como Revolución o la otra, ¿cómo se llamaba? Belgrano, ¿no? Se llamaba la de Manuel, sí, Belgrano. No recuerdo, puede ser. Ministerio, sí. Sí, sí. Bueno, que una la hace Pablo Rago y la otra la hace el de la Serna, ¿no? Que también es una película muy interesante para estudiar. Pero bueno, queda pendiente, sí, hacer algo Mariano Moreno en ese nivel. Solo lo hizo, creo que Zamba en Pacapaca. Sí, claro. Bueno, Ricardo, hace falta tanta agua para apagar el fuego de esta entrevista. Te agradecemos muchísimo tu participación. Recomendamos entonces esta novela, El legado de Moreno, y también tus escritos en Tiempo Argentino, muchos escritos interesantes sobre la masonería, que también recomiendo a la audiencia, un estudio muy interesante que haces sobre la arquitectura del Colegio Pellegrini, así que queda abierto. Sí, es otro tema, es otro tema, el vínculo masónico de Mariano Moreno, Belgrano, creo que lo cité un poquito, Belgrano, etcétera, estudiarlos a ellos me llevó a estudiar la masonería. Y esto me parece que hay una imbricación, yo le digo, así como los partidos de cuadros que hicieron las revoluciones en el siglo XX eran los partidos comunistas, las logias masónicas son los partidos revolucionarios de cuadros de élite que llevaron adelante las revoluciones independentistas y las liberales en Europa. Qué interesante, qué interesante. Bueno, agradecemos muchísimo tu participación y bueno, escúchate mañana si tenés ganas. A las 20 horas mis hijos están con el padre. Muchísimas gracias, Ricardo. Yo sumo otra recomendación, no sé si lo conocerás, una novela que ha escrito Pablo Marrero que se llama Carimba, la marca de África en la independencia de América Latina. Es una novela de ficción, pero bueno, estudió un montón de historia y la verdad que leerla también me sirvió mucho para entender la sociedad, conocer la sociedad de esa época. Ahí le dejé el link de Moreno, y si no lo pueden bajar, con eso yo le mando el PDF. Y después me dicen cómo hacemos llegar al oyente u oyenta la novela. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un abrazo y bueno, avanzamos con el proyecto de la película y la obra de teatro. Yo estoy disponible para colaborar. Vamos con eso. Un placer, vamos, nos vemos. Chao. Acabamos de escuchar entonces al historiador Ricardo Romero, historiador y periodista, quien nos estuvo ilustrando sobre Mariano Moreno en esta semana de mayo. Bueno, muy interesante lo que nos ha dicho el politólogo Romero. Y qué sorpresiva, ¿no? La entrada de nuestro amigo Esteban Blatt, que no lo recibíamos desde que hizo la cortina de presentación del programa. Un saludo le mandamos a Esteban. Un saludo. El primer auspiciante de este programa fue. El primer auspiciante. Si estás ahí, Esteban, vas a retirar tu cheque. Vos pones los ceros. Entonces nos encontramos la semana que viene y qué agradable también, Silvio, el libro que nos dona Ricardo Romero. En la próxima sesión vamos a sortear un número de este, no, ¿cómo se dice? Un ejemplar. Un ejemplar de este libro, El legado de Moreno. Nos encontramos la semana que viene, un gran abrazo. A comer pastelitos, los últimos pastelitos calientes, los que se comen al otro día, porque después que los hicieron, después de esa noche del 25, en la mañana del 26 pintó el bajón y se comieron unos pastelitos. Bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de perderte otra vez. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame, no, bésame mucho, morochazo. Nada, nada, nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.